ese amor, amor, amor, amor de estudiante. Ese amor, amor, amor, que no es como antes. Luego deshojé una flor y voy a revivir.